iniciar su camino hacia la ciudadanía estadounidense. Es una propuesta de 35 páginas. Él está, pues, está relacionado con varios realities y por eso lo habían como buscado para, pero la reacción de la gente hizo que ella saliera a decir que era mentira, que todo era falso, que sí, pues existe la idea, pero que hasta el momento no va a pasar. Ok. Mientras tanto, está en estos momentos el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes estudiando la hermosa y beautiful y grande, la Big Beautiful Tax and Spending Legislation, la legislación de impuestos, del presidente Trump, que se va a votar pasado mañana en la Cámara de Representantes. Jueves. Y que tiene como propósito ahorrar dinero, pero dicen también aquí algunas de las newsletters que leo yo por la mañana que resultaría en 5 millones de estadounidenses que perderían su cubrimiento de salud. No, no va a salir bien. Pues los republicanos están felices, es lo que dice la newsletter que estoy leyendo, que se llama Morning Brew. También dice Quicker phase out of clean energy tax breaks. Sí, les van a quitar exenciones tributarias a los vehículos eléctricos. Tesla. Lo a todos. Caiga. A todos. Dice, while the bill will likely go through more rewrites than your average cover letter, as it stands now, it includes nearly $4 trillion in tax cuts. Sacrifica cuatro, salud. 4 trillones de dólares en recortes tributarios, dice. Would make the lower tax rates for individuals put into place in 2017 during Trump's first term permanent. Haría que las tasas de impuestos sean más bajas para los individuos en materia de impuestos desde 2017. O sea, te sacrifico salud, pero te bajo los impuestos del carro. Claro, prioridades, Alejandro. Prioridades, muchas prioridades, sí. Mira, qué bueno. Entonces, bueno, además de eso, le bajaron la calificación crediticia a los Estados Unidos, ¿viste? Cuéntame en eso. ¿En deuda? ¿Ellos tienen deuda? Sí, claro. Enorme. Tiene una deuda enorme, pues son los Estados Unidos. ¿Con quién la tiene? No, pues con todo el mundo. Ah, entonces, ¿por qué soban tanto? Yo no haría, yo me quedaría calladito. Y viste también que pidió que investigaran a Bruce Springsteen. Ah, sí vi. A Beyoncé. Claro. A Bono. Sí, claro. A Oprah, por haber apoyado en su momento a Kamala Harris durante su campaña. Voy a pedir una investigación a fondo sobre este asunto. A los candidatos no se les permite pagar por los patrocinios, que es lo que ella hizo con el pretexto de pagar por el entretenimiento. Claro, con el presupuesto. Después de recuperarse de un impacto inicial, las acciones, bonos y el valor del dólar estadounidense tuvieron una sesión sin nuevos sobresaltos el lunes, tras el último recordatorio de que el gobierno de Estados Unidos podría estar avanzando hacia una montaña insostenible de deuda. El Standard & Poor's 500 subió 5,22 puntos o 0,1% y cerró en $5,963.60 después de que Moody's Ratings se convirtiera en la última de las tres principales agencias de calificación crediticia en decir que el gobierno federal de Estados Unidos ya no merece una calificación de primer nivel. El promedio industrial Dow Jones sumó 137,33 puntos y el indicador compuesto Nasdaq ganó 4,36 unidades para situarse en $19,215.46. Moody's señaló cómo el gobierno de Estados Unidos continúa pidiendo prestado más y más dinero para pagar sus gastos y que sus disputas políticas dificultan tanto la reducción del gasto de Washington como el aumentar sus ingresos para controlar mejor su creciente deuda. Si ellos pagaban. Sí, son problemas serios, pero nada de lo que dijo Moody's es nuevo y los críticos han señalado la incapacidad de Washington para controlar su deuda durante muchos años. O sea, esto no es solamente Trump. Esto es culpa de Biden, Obama. Ay, viste, Biden. Sí, claro, el cáncer agresivo. Ayer estuvimos hablándolo, claro. Pues bueno, más problemas. Not making America great again. Doesn't look like it. Tus deudas. Paga complicado. Tus deudas. Ahora, repito, no es culpa de Trump. No es culpa de Trump. Pero pues le cayó la agüita a él. No, como todo. Él tampoco es que ayude mucho. Pero no Mamean Obama, tampoco es que haya hecho mucha cosita. Qué increíble todo lo que hizo él, ¿no? Sí, esos muchachos también se han gastado la plata en cositas. Sino que queda ahí enmarcado en una chéveridad, sí. La gente lo percibe así, pero... Pues siempre, la percepción, la opinión pública, la percepción es tan... A veces es más importante que la realidad. Ah, no, y en estos momentos más lo hablábamos. Claro. Lo hemos dicho, ¿qué es lo que ahora mueve? ¿Qué es lo que ahora inspira? No inspira, sino como la gente reacciona ahora es por eso. Sí. Lo que tú hablabas de la reflexión del análisis, ¿era? Que hablabas con alguien. Sí, de lo del sentido pasando. Versus el sentimiento. Exacto. La gente prefiere el sentimiento a el sentido. La emocionalidad. Claro, la emocionalidad. Y hablando de emocionalidad. ¿Vas a poner 3 libras de perfección? No, no voy a poner. Estoy ¿la tienes? Pendiente. ¿Estás no, pendiente? Estoy pendiente de ti. Me están pidiendo una canción de The Weeknd, del nuevo disco, ah, bueno, no, que pues se llama Hurry Up Tomorrow. ¿Quiénes somos nosotros? Es una gran canción, se llama sí, Open sí. Heart. Sí, claro. Ah, bueno, ok. Aquí está The Weeknd. Open Hearts para Yvonne en Mañanas de la X del álbum Hurry Up Tomorrow. Esta es una versión, single version, porque es que creo que hay película, ¿no? Sí, salió, creo que está Ortega, Jenny Ortega, ¿cómo es que se llama? No, Ortega. No sé, pero dicen Merlina. Que pésima. Ay, ay, dicen ella que horrible. Que oye, ¿viste Emilia Pérez? Oye, pasó algo que nunca pensé que vamos, iba a pasar. Vamos, Dirty, vamos, por Dirty. Por favor, no me vayan a funar, todo es de gustos y de percepciones. No importa, quiero que lo digas. Me gustó Emilia Pérez. ¡Oh! Me la imaginaba muy distinta. ¿Qué te imaginabas? Una banalidad de las banalidades, exageradísima. La parte musical me la imaginaba toda hacia lo feliz. Y entiendo el Oscar y los premios que se ganó Zoe Saldaña. ¡Qué actriz tan brutal! Yo vi un pedazo. Pero no la vi toda, fantástica. No la vi toda porque eso fue como en el momento en que comenzó sí. La campaña de desprestigio de la película, que alguien la subió a X completa. Dijo, la película es tan mala que no merece que nadie vaya a verla sin, entonces la voy a subir aquí completa para que la vean. Y yo dije, vamos a verla. Vi 15 minutos y tuve que ponerme a trabajar en realidad. Ya. Pero creo que te lo dije y lo dije al aire. Sí, Los 15 minutos que vi me parecieron chéveres. Tú me hablabas del color de la película y me llevó justo, yo no sé si me hiciste un Inception por allá, de Amores Perros. Ok. Tiene ese color. Tiene ese color ahí como, sí, como polvoriento, sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Como sí. Criminal. Porque habla de desaparecidos y sí, habla claro, de este claro. Lugar, cabeza de cartel. Pensé que era, o sea, la verdad fui esperando lo peor y no. Y no. Y después dije, y la vi toda y me gustó la actuación de ella, me gustaron las coreografías. Obviamente no comparo Bailarina en la Oscuridad de Björk, pero musical cuando se va hacia lo oscuro, no me disgusta, no me choca. Ok. Sí, ella como canta, como baila, las coreografías de la gente. La terminé y debo confesarlo. Igual nunca hablé mal de ella porque nunca la vi. Hasta ahora que digo, no estuvo tan mal como yo pensaba. Ajá. No. Bueno, está. Ahí está. Muy bien. 9:16 en Mañanas de la X 103.9 FM. Aquí está Mal Smith. Nice to meet you, Mal Smith. ¿Por qué la botella de una cerveza es café? ¿Cómo se diferencia una rubia de una negra? Llegó Thomas Pola, el director de calidad del Club de Fanáticos de la Cerveza, para resolver todas nuestras dudas y mostrarnos por qué la calidad Bavaria es la calidad que todos nos merecemos. Sigue las redes de Bavaria y descubre mucho más. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Sí, claro, lo vi por ahí. Tomás Pola. Ayer sí, lo vi, ya, lo presentaron mira, ayer. Nos va a enseñar cositas. Sí, claro. Nos va a llevar al camino de la luz. Gracias por eso. Porque siempre hay dudas, ¿no? El mundo está lleno de dudas, entonces él va a llegar a aclararles. Bueno, el ex asistente, hay noticias de Diddy. Ay, oye, casi sigue sin dar a luz. Sí, claro, y está brutalmente embarazada, ¿no? Como mía, ¿te acuerdas de Maye cuando se presentó en un festival que ya estaba ahí? Sí, claro, estaba lista. David James, un ex asistente de Diddy, ¿sí?, estuvo testificando ayer en la continuación del caso contra el reconocido magnate Bad Boy. Ah, bueno, casi ya del no. Del hip hop. Ah, bueno, bien, bien. Y estuvo contando sus experiencias, testificó sobre una actividad que llamó Diddy Bopping. No, mira. Que yes, Diddy Bopping es tomar drogas y tomar vodka Ciroc, que era la marca famosa que tenía el reconocido magnate del hip hop con una importante marca de alcohol. ¿Ah, era del su mundo. Propia marca de vodka? Sí, Ciroc. Ciroc vodka. Mira, ¿tú probaste Ciroc? Nunca. No, ¿tú eres de vodka? No, ¿cierto que no? No, no, yo nunca, yo a mí ni los martinis ni esas cosas me gustaban. Ginebra y eso. La ginebra sí tomé, sí. Uy, la ginebra sí que bebí la de amargura. Eso. La amargura. Bebí harta ginebra con Uribe DJ. Míralos, Nesos. I was drinking Ciroc, I took ecstasy, I was Diddy Bopping. Ok, bopping. Estaba de Diddy Bopping, así se llamaba, tomar éxtasis y... Antes no se murió gente. Sí, claro, sí, claro, mucho de buenas, ¿no? Porque uno no, bueno, no hay que consumir cosas, pero mezclar potencia todo hacia el mal. Sí. Entonces esas fiestuquis. Severas fiestuquis. Mira nada más. ¿Qué irá a pasar? Yo siento que el caso se les está desmoronando a la fiscalía. Me da la impresión de que... A menos que salga un testigo muy poderoso. Ayer sacaron también las fotos de todos los acompañantes, los hombres ya. A los que se les pagaba por tener sexo en esas fiestas. ¿Había algún menor que se puede sentar? No. No, no, todos es que eran adultos. Que no pase algo así, si existe algún menor inmiscuido, si hay alguna prueba clave que de verdad lo meta en delito. Sí. Puede volverse ruido todo lo que está pasando. Le preguntaron al exasistente si había visto algún episodio de violencia entre él y Cassie Ventura. James dijo que no había visto nada. También recuerda llevarle comida a Cassie a un hotel, el London West Hollywood Hotel en Los Ángeles, instruido por Diddy. Y ya. También hizo una descripción de qué llevaba Diddy en su maleta personal. Una sombrilla. Llevaba una maleta medicinal, un bolso Louis Vuitton con Viagra, éxtasis y Percocet. Medicinal, medicinal, es ibuprofeno. No, en el caso de Diddy era Percocet, Viagra y éxtasis. Medicinal. Y el hombre pagaba todo, el Percocet, el Viagra, el éxtasis, y después Diddy le daba la plata. Le reembolsaba, sí. ¿A dónde le consigno? O sí, tal claro. Vez no, tal vez era en efectivo tantas cosas. Sí, claro. Mira. Y esa es. Curitas, ese no, es el resumen, no. No. Mira, nosotros acá tenemos botiquín. Sí. Bien distinto de ese. Vamos a ver qué pasa, si falta. Yo no sé, igual ya no va a volver a hacer lo mismo. No, eso ya, it's over. Sí, ya. It's over for Diddy. Sí, ya esa vaina, no importa lo que suceda, guilty or innocent, ese man, ya, chao. Aquí sí, está ya. Lenny Kravitz. Lord, con Tim en Mañanas de la X. En Muebles To Go encuentra sofás desde $2,399,990. Visita nuestras tiendas físicas o ingresa a togo.co. Aplican términos y condiciones. Bueno, opiniones. Opiniones en la mañana de hoy. ¿Qué va a cantar Dua Lipa? ¿Qué debería cantar Dua Lipa en noviembre? Ted dice, Barakunatana. Complicadísima. Yo llevo para mi casa una mujer vacunada. O sea, si la hace, es dificilísima. ¿Por qué? Pueden pensar que esto loco. No puede, hasta así la puedo. Es muy difícil de cantar. No digo que no. El rapeo, no. Esta parte, el inicio. Toda la canción es difícil. Y que deje a la gente cantar el coro. Mira, imagínate ahí, a ver. No, estaría bien. Esto es mucho tote de canción, ¿no? ¡Album! Esto es mucho fierrazo de canción. Que estoy loco, loco, loco, loco. Y muchos llegaron a esa canción. Por ellas. Por los aterciopelados. Sí, claro, bueno. Carlos dice. Pero esto es de quién? ¿Esto es de Lisandro? Esto es de Lisandro. Vamos. Ay, papá. No, pero es que esto sí es muy gángster. Esto sí es muy gángster. Pero imagínate, Dua Lipa cantando esta canción. Con acordeón. Sería lindo. ¿Te imaginas? No, ya la rompe. Ahí está. La gente, rompe. ¿Quién manejará Dua Lipa acá? Vea. No llevo para mi casa. Esto es mucho monstruo de cantante. Porque puedes pensar que estoy loco, lo veo más loco. Pero esto es de él o él se la robó. Que sé. ¿Sí? Ay, no. Yo creo que él se copió esto. No, su moto te brindó chicle, también galleta. Prendió su motoneta. Y te marchaste con el mono del día, el overol y la chaqueta. Qué bonita es, ¿no? O sea. Sí, qué canción tan bien hechecita. Fue madre que. ¿De qué año es esto? ¿Como del 72? Mira, dice el corresponsal que es creación del universo de Lisandro Mesa. Pues el término no existe en el diccionario. Para Cunátana se inventó la palabra. Claro. Para Cunátana y con el bono de la moto era 9 que tenía y te fue escogida como la canción de la Feria de Cali en el 81. Chao. Esto es muy chévere. Esto a mí me parece una cosa muy. Muy bella. Me parece, me parece una canción excepcionalmente buena. Esa cadencia, como ese ritmo, como. En la sangre tenía eso ese man. Y mira, él cuenta que en su momento estuvo hablando con Ernesto Macausland. Así que sí, que le decía a Macausland. Los maleteros de Maicao no salían a recibirme. Entonces le pregunté a Domingo, ¿qué pasa? Lo que pasa es que mi mujer se fue con un man que tiene una moto. Y está bueno que se haya ido porque era una baracunata. De ahí sale la canción. Bueno, esta Dua Lipa tiene que cantar esta canción. No, ya le toca. Ya no hay nada que hacer. Ya no, gracias a todos por sus opiniones. Deberíamos hacer una encuesta en historias. Después de que revises. ¿Cuáles son? Tres canciones. Que es Colombia Tierra Querida. ¿Cuáles son las canciones que más se repiten de lo que nuestros oyentes han dicho que debería cantar Dua Lipa y mandarle un tag? Hagamos. Un tag a Dua Lipa. ¿Qué canción debe cantar @ Dua Lipa en Bogotá y poner las tres canciones más dichas acá? Por acá dice Luis Carlos, La Calle, Compañía Ilimitada. En la calle, no. Algo bueno va me encanta esa canción. Es linda. Mira, te voy a decir una cosa que Manuel Carreño me hizo caer en cuenta. Pop cultura, ay mano, ¿cuándo, cómo, por hace qué? Como, ay no me acuerdo, hace tan como bello. Un mes estuvimos con Editorial Planeta. Mira, hablando de su libro. Y tu libro. Sí. Ya recuerdo. Y dijo una cosa de En la calle que me la reivindicó, pero para siempre. Y es... O sea, sí, pero para ser... Bueno, sigue. Pues en Bogotá. Exacto. Es que funciona. En Bogotá funciona, Dayana, esa canción. Para Cunátana funciona. Para Cunátana funciona en todo Colombia. Esta radioactiva, 103.9 FM. Si te encuentras... Aquí está lo nuevo de Compañía Ilimitada. Yo soy Alejandro Villalobos. Y no tienes... Él alguna vez finalizó con... Yo no sé. No, ¿cierto que no? ¿Qué fue lo que te dijo Manuel? Manuel dijo una cosa muy bonita que me encantó sobre En la calle. Y es que en esta que decía, la calle será tu amigo. El sedante de tu soledad. En la calle algo bueno va a pasar. Manuel decía, esta canción salió en el peor momento de la violencia del narcotráfico en Colombia, llena de carrobombas y compañía ilimitada. decía, en la calle algo bueno va a pasar. Si esa canción no es un himno de esperanza para este país, no sé qué es. Nunca lo había relacionado. Ya. Te lo dije, Manuel Carreño sabe cómo es la vuelta. Sabe. Allí, en el momento en que dijo eso, dije, esta canción es un himno de la esperanza de Colombia. Me o sea, entiendo. Juancho y Pillo estaban invitando a la gente a salir a la calle en un momento en que Pablo Escobar nos tenía bombardeados hasta la madre. Sí, estamos guardados, no nos dejaban ir a centros comerciales. Y ellos evitar bombas de gasolina. Sal a caminar. Manuel creo que dijo algo como que era un himno de resistencia. Y sí, decía, sí lo ve. Decía, por más popcita y alegrista que fuera la cancioncita y que fuera como medio cursi la vuelta, era en serio un llamado a la resistencia por parte de la juventud. Era como, salgan. ¿Ves por qué es tan importante conocer el contexto social de las cosas? Pero por supuesto. Ya. Entonces, bueno, yo sería feliz si Dua Lipa cantara en la calle. Bueno, sería muy chévere. Ya, ahí está, ya saben el contexto. Por acá Diana dice Maligno de Aterciopelados. Uf, qué canción bella esa, ole por Dios. Ya es que todo es Aterciopelados, ¿qué pasa? Pues porque sí, bueno, o sea, obvio. Paula dice. Como es de bella. Vea, María, no, es que esto sí es otra cosa, ¿no? Estas son las canciones de Tusa duras en la vida. ¿Tuviste que esto lo hicieron la orquesta esta nueva, la Pambelé? Como la de salsa. Implante. Sí. No le me gustó. En mi interior. Yo me acuerdo mucho de Julio Correal llegando a Radioactiva cuando lo conocí. Era manager. De ellos y un tiempo dice, largo, en el mejor ¿cuál momento? Canción, baby? ¿Cuál canción? Baby. ¿Cuál canción crees tú que debe ser el siguiente sencillo después del Estuche? Y yo le dije, Maligno, man. Esa canción debe... ¿En serio, baby? ¿Tú crees que debería ser? No debe ser Caribe Atómico, esa es como más ambiental. Y yo... Yo creo que pronto tendremos en un live de Animales de Radio a Julio Correal. Sería fantástico. Castillo toda mi vida. Cuánto respeto por esta banda. Uy, te sí. digo. Mis respetos forever. Sí. Y este disco creo que es el disco, voy a decirlo. Este es el disco de trip hop más importante que se ha hecho en América Latina. Nunca lo había visto así. Mira, mis ojos se agrandaron. No sé cuántos discos de trip hop haya en América Latina, pero sí existen. En Argentina hay varios. Sí, pues este es el número uno de habla hispana. Aquí estoy. Este es el dummy latinoamericano. Y sí, qué respeto. Sí, en serio, en serio. Tienes toda la razón. Este es nuestro dummy colombiano. Bueno, ¿qué más? Sigamos. Sortilegio de Aterciopelados. Pues es que, ¿qué les pasa? Rolos. No, mentira. Todos. Cuidado. Bueno, Equimosis. La tierra. Justo acá, mira, Daniel Alfonso. Puede ser la tierra de Equimosis. También por acá, Susi se maligno. Amigas, acá estamos. Lo que pasa es que, no, pues es que la tierra... Mira, sin medir distancias de Diomedes, dice Edwin, Sergio La Quemona, Natalia La Cucharita, Me Viví Tu Recuerdo, dice Augusto, Olvídala, un tal Ramos, Fer, El Santo Cachón, Mi Generación, Poligamia. No, Mi Generación no, Mi Generación solo la puede cantar Andrés Cepeda, fin. Lo es que Dua Lipa no seas atrevida. Ella diciendo, ay, yo quiero cantar, no, que no le van a no, dar permiso. Esa canción, mire, esa canción no la puede cantar nadie más. ¿Qué tal que le salga lindo? No, puede que le salga lindo y todo lo que usted quiera. Me acuerdo desde la sierra del documental, ¿ah, sí? Si no es que así empieza. Yo me acuerdo de esta vaina, esto fue una cosa muy poderosa, ¿no? Nosotros vivimos un gran momento de la música, te digo. Fuimos bendecidos y afortunados. Pero este mal... Ama la tierra en que naciste. Esto yo lloraría en el concierto de Dua Lipa con esto. Sí, esto podría ser muy poderoso. Sí. Amala es una y nada más. Ay. Ama a tu hermano, ama a tu raza. Amala. Me parece curioso que le hayan criticado tanto la carrera a este man después de que haya hecho manifestaciones tan poderosas de... Si de amor ves, por la patria como esto. Que si tú lo ves es paralelo a lo que hablábamos ahorita de en la calle. Es una resistencia. Momentos de violencia muy grandes de este país. No, y no solamente de violencia, sino también de desamor. Porque es que otra de las cosas que matan un poco el espíritu progresista de este país es su falta de amor propio. Pero si no hay amor propio, no hay amor por el otro. Exacto. Ay. Bueno, ahí está. No sé. Ah, me gusta, pero no veo a Dua cantando esta canción porque me parece que tiene mucha política. Ya es. Este mundo soñador. Ahora, Dua es bien política también. A ratico se alebre esta, ¿no? Con el cuento de las guerras y esas cosas. Eso. Que crea que cante ahí algo malo. Va a cantar seguramente Culona de Karol G. Y nosotros acá haciendo una reflexión social, política, histórica. Aquí está lo nuevo de Alex Warren en Mañanas de la X 103.9 FM. Esto se llama Ordinary. Está muy de moda esta canción. All Saints con Pure Shore en Mañanas de la X. Martes de cuidado personal en Cruz Verde. Aprovecha hasta un 30% de descuento en productos seleccionados. Exclusivo para socios del club. Válido todos los martes de mayo de 2025. Aplica para compras en puntos de venta. Domicilios llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Está circulando una lista de ensayos. ¡Ay! Alejandro, ¿cuándo arrancan? Ellos arrancan con 24 de julio, creo, en Wembley. Bueno, mira, ya mayo y no han peleado. Muy todavía bien. No. Entonces, y este fin de semana se filtró supuestamente, sé que es falsa. No, ¿qué tal que sí? Sé que estoy propagando información que no es. No, ¿qué tal que sí? Fake news. Mañana se la X, pero no importa, dice Oasis Rehearsal Setlist, dice. ¿Cuánto va a ser un concierto de ellos? ¿De cuánto tiempo? No sé. No lo sé. ¿Tres horas? ¿Tienen para tres horas? No lo sé, sí, pero... Sí, Cure tiene para tres horas. Ellos tienen material. Bueno, ¿con qué abren? Pueden hacer cuatro... Cierto. Te voy a decir, abren con esta vaina que yo digo, no, esto no. Ahí puede ser. Ahí te pones a llorar. No estoy seguro si este va a ser el, pero imagínate Wembley en full furor, 2 de agosto, se oiga esto de fondo y de repente suena esta vaina. Es la primera, supuestamente.